que ayer por tu amor me muero. Heridas causé, pisoteé tu amor, pero hoy con dolor mucho me arrepiento. Hoy yo te pido perdón, dame otra oportunidad. Yo te voy a conquistar, por Dios que voy a cambiar. Como quiere Dios a un ser.